dispuesto a pasar a la acción, entrando en calor, dispuesto a pasar a la acción, entrando en calor, dispuesto a pasar a la acción, entrando en calor, dispuesto a pasar a la acción, entrando en calor, como no sube un montón, duro en el juego, en esta condición, hoy no perdemos, no te doy la razón, en todo pleno sol, las luces de neón son mi terreno, wow. Solo un ganador, no echo de menos a mi otro yo, en esta competición no queda opción, ruido ensordecedor, oculta pasión en algún rincón, lo siento todo, lo siento todo, lo siento todo. Entrando en calor, dispuesto a pasar a la acción, entrando en calor, dispuesto a pasar a la acción, entrando en calor, dispuesto a pasar a la acción, entrando en calor, dispuesto a pasar a la acción. Hablan con ruegos, ladrando ego, se creen primeros sin ser certeros, cambiar el terreno, haciendo de menos el poder que tenemos, cómo no, buscando una razón, una nueva sensación, más allá de la intuición, y así ser el mejor, no por la presión, sino la estación, escapar de la prisión, creando dirección, cayendo en tentación.